Ahora, en Radio M, pequeñas historias de una gran ciudad. Un minuto en la vida de una ciudad con más de 200 años de existencia. Pequeñas historias de una gran ciudad. Información del Instituto y Archivo Histórico del municipio de Morón. De boliche en boliche. Para acceder a los importantes locales bailables de Gaona en los años 70, se debía asistir de elegante sport. Los chicos debían ir de zapatos y pantalón de vestir, mientras que las chicas usaban minifaldas y mini short, tapados largos tejidos, cinturones anchos con muchos herrajes y botas largas. A principios de los 80, se renovó la movida nocturna con la aparición de los pools, donde se podía jugar y tomar algo. También surgieron los pubs, donde se escuchaba música, pero no se bailaba.